lágrima y un recuerdo. De por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Por vida llevaré, por tu culpa traición.